al no tener la respuesta del gobierno provincial con respecto al arreglo salarial. Sí, podemos conversar todas las cuestiones que tienen que ver con lo edilicio, pero en principio nosotros planteamos el tema salarial. Lamentablemente no ha habido respuesta hasta la fecha, así que bueno, creemos que ya ha pasado el plazo incluso de la conciliación. Nosotros el día lunes, este lunes se terminó la conciliación, para lo cual creíamos o creemos que el gobierno va a plantear ampliación de los 5 días como corresponde por ley, así que, y no creemos que haya una respuesta favorable, lamentablemente, para lo cual declaramos un paro de 48 horas para la semana próxima, el día 28 y 29 de mayo.